estoy de acuerdo con lo que habíamos visto. Yo les voy a leer un poco algunos testimonios de la persecución religiosa, lo que tienen ellos de edificante, ¿no?, y de aleccionador. Este librito que ustedes han visto recién, La persecución religiosa en España, tiene un prólogo de otro de que, emocionado por lo que había sucedido en España, escribió unos magníficos versos a los mártires españoles. Y fue publicado aquí en la Argentina por la Editorial Difusión, en otra época, sin duda, en el año 1937, es decir, mientras estaba ocurriendo la persecución, por eso es que tiene un valor importante por este motivo. Pero el que he visto que tienen acá es superior desde todo punto de vista. Sería interesante que en algún momento lo mandan de manos en Italia. Pues mentira que puedo entender. Bueno, tenía que esta página, dice así. Ya narraron los diarios el trato infante que recibió el obispo de Sigüenza, 12 obispos, menos mal, 12 obispos, a quien se pasó desnudo ante los antiguos feligreses de la parroquia de la Concepción de Madrid. Es conocida la muerte del obispo de Barbastro, que no quisieron ejecutar los revolucionarios locales, siendo fusilados por los milicianos que se dirigían al frente de Aragón, quienes tildaron de cobardes a los que no habían querido cometer crimen antes. Poseemos detalles de la muerte que soportó el obispo de Lérida, conjuntamente con un buen número de sacerdotes. Detenido ya al principio de la guerra civil y encarcelado, este obispo, doctor Sario Wix, de la Orden del Oratorio de San Felipe Neri, se mostró desde el principio amantísimo de los que sufrían con él la pena de la prisión. El día en que debían ser ejecutadas, se les comunicó que por la noche se les trasladaría al castillo de Montjuïc en Barcelona. Esta noticia les hizo concebir alguna esperanza de encontrar. Por la tarde llegaron efectivamente los camiones que debían conducirlos. Pero estos, en vez de tomar la carretera de Barcelona, se detuvieron ante la puerta del cementerio de Lérida. Entonces supieron que iban a ser ejecutados. Bajaron los presos y se arrodillaron alrededor del obispo, pidiéndole con lágrimas en los ojos su última y eficaz bendición. El obispo les animó amorosamente: «Sed valientes, hijos míos, pues antes de una hora nos encontraremos todos reunidos en presencia de nuestro Señor». Enseguida el prelado recitó en voz alta el credo que todos los demás condenados siguieron con gran devoción. Después se les hizo cavar sendos hoyos en el interior de los cementerios. Al borde de ellos se colocó a las víctimas. Los milicianos se retiraron algunos pasos para disparar. Cada víctima caía ya en su fosa respectiva, previamente cavada por ellos mismos. Se conoce el relato de uno de los asesinos: «Así nos ahorrábamos el tener que conducir sus cadáveres hasta la fosa. Ellos mismos al caer ya se sepultaban. Solo tuvimos el trabajo de echarle después cal y arena». Todas las iglesias de Mérida fueron incendiadas durante los primeros días de la revolución. El día que pasó por la ciudad la columna de Montí, que se dirigía al frente de Aragón, los milicianos prendieron fuego a la catedral, después de calificar de cobardes a los milicianos de Mérida que no se habían atrevido a destruirla. La catedral ardió durante 2 días. En Pobla de Segur, el reverendo Tapis, amadísimo de todos, hasta de los miembros del Comité Revolucionario Local, fue también condenado a muerte por milicianos forasteros. Al saberse la condena, sus feligreses intentaron salvarle. Los milicianos ya le habían conducido a la plaza pública para ejecutarle allí. Rechazó a los que querían libertarle, diciéndoles: «Dejad que me maten, solo pido que no me quiten la sotana». «Nunca, en ninguna revolución, me he despojado de la sultana y no quiero hacerlo tampoco ahora». Conversó todavía un rato con los circunstantes, mostrando gran serenidad, hasta que se dirigió a los milicianos: «Ahora ya podréis dispararme». Y murió perdonando a sus verdugos. Los miembros del comité juntaron el cuerpo del rector, teniendo la indignación de la muchedumbre. Y así como murió el doctor José Sansó, párroco de Santa María de Mataró, se detuvo como rey durante largo tiempo. Sus feligreses, alcaldes y otras muchas personas intentaron en vano tener su libertad. En la cárcel ejercitaba su ministerio, confesando y exhortando a los demás detenidos. El día que los milicianos del pueblo fueron llamados al frente de batalla, declararon que no saldrían si no se les entregaba la persona del rector. Se lo llevaron al cementerio situado en la parte alta de la población. Le colocaron de cara a la pared para crucificarlo. Un hombre limpio de conciencia declaró él mismo ha de morir de frente y se encaró con los fusiles. Bien, estos relatos se podían multiplicar durante jornadas y también en ellos, como en los casos anteriores que hemos visto en Francia y en México, se repite una llamativa constante que no debería llamar la atención a quienes tenemos la gracia de la fe, pero que impresiona a quienes se acercan a estos relatos con un espíritu puramente humanista. ¿Y cuál es el lugar común? ¿Cuál es el tópico de todos estos relatos? De un lado, el odio luciferiano, y del otro lado, el amor a Cristo sacramentado. Es imposible, cuando uno tiene fe, a leer estos relatos, no pensar en las dos ciudades de San Agustín o en las dos banderas de Ignacio. ¿Cómo no explicar la historia a la luz de las dos ciudades o a la luz de las dos banderas? Lo estamos viendo. Por eso que, aunque un historiador sin fe se acercara, pero con honestidad y buena fe, no podría sino establecer una comparación claramente asimétrica, porque no es la misma una conducta que la otra. En Paracuellos de Canaán, lo que pasó, sencillamente, fue que los marxistas, dirigidos nada menos que por Santiago Carrillo, el presidente del Partido Comunista, que si Dios no ha dispuesto otra cosa, en las últimas 24 horas todavía vive, es una momia viviente de la criminalidad bajista en España. El responsable de estos crímenes es don Santiago Carrillo, y consistió sencillamente en la incautación de prisioneros en distintas zonas de Madrid y los aledaños de Madrid, se los llevaba al cementerio de Paracuellos de Canaán y se los mataba en tandas que nunca pasaban, nunca eran menores de 20 o 30 prisioneros. El procedimiento era siempre el mismo. Uno era el procedimiento de las famosas checas, que eran los paseos de la muerte. Hacían requisas en casas, en parroquias, capturaban a quienes eran sospechosos de ser no republicanos o católicos expresos, los llevaban y sin juicio previo, ni siquiera un juicio sumarísimo, los mataban. El otro procedimiento era sacarlos de la cárcel en tanda de 20 o 30 y los mataban en el cementerio. La cifra total de cadáveres encontrada para aquellos de Canaán es de 8.354. Existe hoy una agrupación que se denomina Hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos de Canaán, y que ha hecho una oración que pude obtener estando en el lugar, en el cementerio, y que dice así: Señor Dios de los ejércitos, cuya mano da a los hombres la vida o la muerte, la victoria o la derrota, acuérdate, Señor, de los que defendiendo tu fe cayeron envueltos con tu nombre en los campos del honor. Señor Dios de los cielos, esencia de amor y paz, acuérdate de quienes en la lucha por el triunfo de tu amor entre los humanos dejaron sus cuerpos rotos en el camino del martirio, ofrendando su vida con serenidad y resignación. Señor Dios de justicia, principio y fin de todas las cosas, acuérdate de quienes imitaron el sacrificio de tu Hijo muerto en la cruz por la redención del mundo, ofrendando el sagrado tributo de su juventud peligrosa para ser mejores a los que creemos. Señor, tú que sabes lo efímero de esta vida, bendice los sueños de los que cayeron. Ten en tu divina presencia a los que tanto te amaron, amando tanto a la humanidad. Guíalo por tu reino para que desde tus seros inspiren nuestros actos y tu nombre sea bendecido y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, cuando tuvo lugar el famoso levantamiento de Tejero, del que tal vez los más viejos se acuerden, estaba presente Santiago Carrillo en el recinto cuando entró Tejero a los tiros. Y bueno, Carrillo fue uno de los primeros que trató de huir, salir corriendo, porque se imaginó lo peor, era que Tejero finalmente vengara en ese personaje tan nefasto la muerte de estos 1.300 cristianos que murieron ahí vilmente asesinados. Lo cierto es que en los días que corrieron al intento de Tejero circuló una coplita en España muy graciosa, que bueno, ahí sí me olvidé de traerla porque está grabada. Dice: don Santiago Carrillo, fiebre resuello, se habrán hecho la historia de paracuellos, decía. Bueno, la copla sigue, pero es una copla política que hace alusión a lo que pasó en Paracuellos de Canama. Y un episodio muy curioso, en que una vez hice referencia en un artículo de Cabrillo hace muchos años, Santiago Carrillo iba en un vuelo de Iberia y el avión pasaba por Paracuellos de Canama y de repente se escuchó la voz del piloto que se dirigía a la tripulación diciendo: bueno, ustedes podrán observar a la izquierda tal cosa, más adelante tal otro, y a la derecha el famoso cementerio de Paracuellos de Canama, donde el señor Santiago Carrillo ordenó el asesinato de 8.357 miembros. Dice: quien les habla es el hijo de uno de esos fusilados, y el señor Santiago Carrillo viaja con ustedes en el 123. Eso fue famoso, salió en los diarios de España. Ahora visto 15 años atrás, Carrillo viajaba, el piloto supo que viajaba y bueno, hizo eso, ¿no? O sea, lo puso en evidencia delante de todo como genocida, como asesino, que es lo que es, ¿no? Bueno, en este otro libro, que no se necesita acá, porque de la misma colección vi que tenía su intelectual, bueno, que es muy bueno también. Este libro está contado el episodio de los martes de Barbastro, es muy largo, yo les voy a contar fragmentariamente. ¿Qué están siguiendo los intelectuales, creo, el 18 de julio? Bueno, este es de la misma colección, La Iglesia Española y 18 de julio. Es que es especialista en el tema de los martes de Barbastro, es el padre Álvaro Cumbra. Si alguna vez contactan con él, en general, ¿verdad? Sería interesante que le pidieran una charla sobre este tema. Él ha estudiado profundamente esta cuestión y me contó una vez, hace dos años creo, que estando en la zona habló con uno de los asesinos, con uno de los verdugos, un hombre ya mayor, se imagina, que este hombre le dijo que si nosotros, los robles, hubiéramos tenido hombres de esta talla, de esta sangre, de esta estirpe, hubiéramos ganado la guerra. Lo dijo claramente. Bueno, lo que sucedió aquí, más o menos se podrán dar una idea con el relato que les voy a hacer para los que no conocen. Se trataba de religiosos Scotti Mariano de Barbastro. En la mañana misma del 18 de julio, adelantándose precozmente a la mayoría de las poblaciones que iba a dominar la revolución, Barbastro vio sus calles extrañamente concurridas por misteriosos grupos de obreros, que a las 11:30 hicieron acto de presencia, el número aproximado de 200, en el edificio del ayuntamiento. Así quedó constituido el primer comité rojo, y así acudieron por centenares en la madrugada del 19 todos los militantes y adictos de los partidos del Frente Popular. Desde el comienzo dimos por descontado que el triunfo sería suyo, haciendo caso omiso de la indecisión del coronel Villarda, comandante de la plaza, que terminó echándose en brazos de las milicias populares. Bueno, después va contando cómo se fue apoyando de los prisioneros, pero la parte más alentadora es, para sintetizar, les atan las manos a la espalda y luego por los codos son unidos de dos en dos. El Padre Ortega les imparte desde arriba la solución que ellos han pedido por señas, aún sin la visita que a las 7 de la mañana hizo nuevamente al salón uno del Comité Revolucionario para elaborar una lista con los nombres de los 42 muchachos restantes. Esto daba por cierto que sus horas estaban contadas, iba matando el grupo de a 10, nunca era. El paso de la duda a la certeza robustizó la serenidad de aquellos héroes. Todo fue desde entonces ambientación de su suerte final. Ocurrida dos tandas consecutivas durante la madrugada del 12 al 13 y del 14 al 15 de agosto de 1936. Ellos decían, Cristo, por intuirte saluda. Los que iban a morir saludaban a Cristo, que encontraba en él la razón suprema de su holocausto. El pelotón de pistoleros con las mismas cuerdas ensangrentadas que había servido en las noches anteriores a su siguiente amanecer, invadió de nuevo el salón mientras sonaban las campanas de medianoche en el reloj de la catedral. También entonces, como la noche anterior, quisieron recaudar por edad a sus víctimas. Que bajen los que tengan más de 26 años, gritaban los rojos. Ninguno los tenía y nadie se movió. Que bajen los que pasen de 25. De nuevo el silencio por respuesta por la misma razón. El miliciano sacó la lista y leyó valorado 20 nombres. Ninguno de los designados opuso la menor resistencia. Atados por los otros, atravesaron la plaza y subieron al camión pasada la verja. Con ellos iba también el mayordomo del señor obispo, don Marcelino de Abajo y el teniente retirado de la Guardia Civil, don Felipe Salán. Cuenta el padre Monfel que oyó a los intrépidos jóvenes pedir permiso para cantar la salva vecina. Parece ser que a la salida entonaron que cantemos al amor de los amores, según los datos que obtuvo el practicante Ramón Ferrer. Todas las referencias ponderan que el valor del mentado señor Salama, que se inició espontáneamente en gesto espiritual de la expedición, enardeció con sus vidas constantes y estentorios a Cristo Rey y a la patria española el ánimo ferviente de los religiosos. Refiere el doctor Manuel Wood haber oído aquella noche a los milicianos que segundos antes de dispararles habían propuesto a los muchachos el enrolamiento voluntario en el ejército rojo para perdonar la vida. Pero nunca nadie, ninguno de estos, aceptó la proposición. Esto es muy importante. Les firmaban un salvoconducto y les perdonaban la vida si adherían al ejército rojo, y ninguno de ellos aceptó la proposición. Bueno, solamente quedaban los últimos 17, y aquí está el final de esto. Dice, en la madrugada del día de la Asunción de 1936, en el barrio de San Miguel, sobre un ribazo de la carretera de Salinera, a poco de pasar el kilómetro 3, victoriando a Cristo Rey, arrodillados en oración, alzando un crucifijo y perdonando a sus verdugos, cayeron acribillados los últimos 20 prisioneros del Inmaculado Corazón de María. El mayor tenía 25 años. Queremos destacar aquí, y por nuestra parte, el espíritu de cualidad, arrogancia y generosidad heroica que alentaba a estos atletas de Cristo horas antes de su holocausto final. El espíritu plasmado en esta frase lapidaria, Cristo, moritur y te saluda. Esta palabra, al menos del saludo, porque los gladiadores se desprendían del César romano, conocen, los gladiadores decían eso, antes de la lucha a muerte, fueron escritas a lápiz en la cara inferior del asiento de un tabulete cristiano. Este es el testimonio que se conserva. Único hombre que quedó con vida tras el saqueo inicial del salón. Esta es la parte más emocionante del relato. Cuando se encuentra este mueble, y se mueve las inscripciones finales de los muchachos, que se despiden sabiendo que le quedan horas para afrontar un martirio cruento y cruel. Como por esta parte de la madera estaba sin pintar, pudieron estampar allí sus mejores sentimientos de despedidas, varios de los mártires. Así dejaron para la posteridad estos intrépidos jóvenes claretianos seis legítimas inscripciones que no podemos resistirnos a transcribir textualmente. Para abajo, acá dicen las inscripciones, ¿no? Para abajo, 12 de agosto de 1936. Con el corazón henchido de alegría santa, espero confiado el momento cumbre de mi vida, el martirio, que ofrezco por la salvación de los pobres moribundos que han de exhalar el último suspiro en el día que yo derrame mi sangre por mantenerme firme y leal al divino capitán Cristo Jesús. Perdón de todo corazón a todos los que ya voluntariamente me han rendido. Vuelo contento a Dios y hasta el cielo, Juan Sánchez Morales. Otro testimonio. Eran todos muchachos, ya por medio 20 años, los claretianos hoy, saben nada, pero porquería no se diga. Barbastro, 12 de agosto de 1936. Así como Jesucristo, en lo alto de la cruz, expiró perdonando a sus enemigos, así vuelo yo mártir, perdonándolo de todo corazón y prometiendo orar de un modo particular por ellos y por sus familiares. Adiós, otro testimonio, otro más. No se nos ha encontrado ninguna causa política y sin forma de juicio morimos todos contentos por Cristo y su Iglesia y con la fe de España. Por los mártires, pues hay otro. Queridos padres, vuelo mártir por Cristo y por la Iglesia, vuelo tranquilo cumpliendo mi sagrado deber. Adiós hasta el cielo, Luis Yadó, sigue otro firme. Y pues así se van sumando los testimonios de estos mártires, el uno más límpido que el otro. Aquí en este librito que usted leía en el recreo, al final de todo, hay como, como una síntesis de la cifra que costó a España esta cruzada. Bueno, 12 obispos murieron y en total 7.000 religiosos, entre sacerdotes del periodo seglar y feudal. Una gran cantidad de civiles fueron también martirizados y masacrados. Y en ese sentido, la cantidad de testimonios es más que elocuente, ¿no? Bueno, entonces hasta acá diríamos muy imperfectamente lo que podría ser la primera de las dos partes que nos habíamos propuesto contar, que era la persecución religiosa. La otra parte que quería contarle brevemente era lo que había pasado en la Alcázar de Toledo, que es un episodio que más o menos ustedes conocen. Yo preguntaba el viernes pasado si habían visto la película Siendo Verán de Alcázar. Si la han visto, no hay mucho más que agregar, pero si no la han visto, sería interesante que la vean. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurrió un poco acá. El día 17 de julio, por la noche, o sea, no se olviden de esto, el alzamiento se proclama oficialmente el 18 de julio de 1936. La noche del 17 de julio llegó a Toledo la noticia del alzamiento. Y en la Casa del Pueblo, que era el nombre que recibía el Comité Central del Partido Comunista, se reúnen los principales grupos marxistas y republicanos decidiendo la captura de las armas para llevar adelante lo que ya se veía y se preveía como una guerra larga. En Toledo había una importante fábrica de municiones, fábrica de armas. Se había visto Toledo, que es una ciudad famosa por su fábrica de armas. Entonces, esta reunión en la Casa del Pueblo se había producido para que importaran las armas. Boca no tuvo buen resultado, igual que murió, y con él murieron 5 compañeros más de la trapisota comunista, Trunca y Trutra, en esa misma noche, el 17 de julio, antes propiamente del día formal del estallido de la guerra. Pero luego llega el 18 de julio y Moscardó viaja a Madrid para informarse de la marcha de los acontecimientos, para saber realmente qué es lo que estaba pasando. Toledo está cerca de Madrid, hoy más o menos aproximadamente a 2 horas de viaje. Y cuando regresa a Moscardó, decide plegarse al alzamiento y convoca a su plan mayor, y les informa de lo sucedido, de lo que se acaba de esperar en Madrid, y les manifiesta cuál es su decisión. Y le pregunta, bueno señores, ahora ustedes tienen la última palabra. Mi palabra es, yo me pliego al alzamiento y por mi persona y por mi palabra y por mi nombre me constituyo en nombre de España subordinado a Francisco Franco. ¿Cuál es la palabra de ustedes? Todos contestan que sí y unánimemente adhieren a la adhesión, valga la redundancia, de Moscardó. Ahora claro, que de Madrid, el ministro de Guerra de la República lo intima a Moscardó a que se rinda, estamos el 18 de julio, y sobre todo a que entregue las armas, que era la principal preocupación que tenían los rojos, que la gran cantidad de armas y de municiones que había en Toledo no pasaran a manos de Moscardó o de Franco o de Ejército Nacional, sino que pasara directamente a manos del gobierno republicano. Bueno, la conversación entre Moscardó y el ministro de Guerra de la República es un episodio aparte. Primero Moscardó se hace que no escucha, se hace sordo, muy nervioso, le pide que le dé la indicación por escrito, va dando tiempo, hasta que finalmente lo intima a Moscardó, ya sin vacilaciones, lo llama y dice, por sí o por no, categóricamente conteste usted si es hombre de la República o no. Y Moscardó le dice, depende de qué república, de la República Española sí, de la República Soviética no. Y entonces el otro se da cuenta claramente qué significa esta respuesta no muy eufemística de Moscardó y las acciones se precipitan. Lo primero que hace la República es amenazar con el bombardeo a la Plaza Central de Toledo. Cuando cumple esta noticia, que intranquiliza obviamente a los soberanos, la reacción que se suscita es la contraria de la que se suscitaría hoy. Si por ejemplo hoy avisan que van a bombardear Buenos Aires, digamos que van a bombardear el Congreso, lo que haríamos todos, que bueno, además de festejar nosotros, lo que haríamos todos es salir lo antes posible del área de bombardeo. Bueno, así la reacción fue la contraria. Empezaron a llegar los voluntarios en Alcázar, sumándose a las fuerzas de Moscardó que querían ayudar, que querían estar allí donde se iba a producir el epicentro de las acciones. Llegaron contingentes de la Guardia Civil, llegaron 60 falangistas y sobre un total de 106 civiles que se incorporaron a la lucha, 60 eran falangistas y el resto eran requetés o simplemente católicos comprometidos y curados, como el famosísimo caso de Antonio Rivera, el antes de Alcázar, que da para una clase aparte. La vida de este chico de 20 años, muerto en santidad, muerto heroica y materialmente, como consecuencia de Alcázar, da para un capítulo aparte. Pero quiero decir, para no irse demasiado del tema, que se le iban sumando a Moscardó voluntariamente los hombres de Toledo, que llegaban incluso con su familia dispuestos a todo. El 21 de julio, el capitán Vera Hidalgo lee públicamente la proclamación de guerra a la República. La declaración la lee primero en el patio de Alcázar, acompañado de una banda de tamborileros, y después con la misma banda sale hasta la plaza central de Socodoro y allí, propiamente delante de la Casa del Pueblo, acompañado del estrépito de la banda militar, lee la declaración oficial de guerra a la República. Ese día ya hubo un primer bombardeo, pero arrojaron papeles intimándolos a la rendición. Por supuesto que la reacción de todos los que estaban en el Alcázar fue la de reírse y no tuvieron otra respuesta más que la respuesta de las bromas entre ellos, porque no podían creer que con esa acción los iban a intimidar. Y pensando en todo lo que vino después, y no se rindieron hasta el final, uno se da cuenta que esa tontería de tirarle papelito para intimar la rendición era no conocer el espíritu de esa gente. También ese mismo día tuvo lugar otro episodio, no tan gracioso como este del avión que tira papelitos sobre la bomba, que fue el intento de tomar el hospital de Tavera. Ese intento por tomar el hospital fue rechazado por el comandante Villalba, a pesar de encontrarse en inferioridad de condiciones frente a las tropas de la República. 300 guardias civiles con sus familias se incorporaron a la casa después de ver la acción ejemplar del comandante Villalba. Ya no había ninguna duda de que los hombres bien de Toledo querían estar en la casa, querían pelear al lado de Moscardó. Los ataques de los milicianos siguieron permanentemente. Llegaron nuevas tropas desde Madrid, el Alcázar fue cercado, Toledo fue cercado, y mientras tanto, un grupo de hombres de Moscardó trasladaron al Alcázar 100.000 cartuchos de la fábrica de armas que lograron rescatar. Los trajeron subrepticiamente, como pudieron, en distintos camiones. Al llegar al patio de la casa, uno de esos camiones fue bombardeado. Por suerte se pudo salvar las municiones que ya habían sido descargadas, pero imagínense ustedes lo que era el panorama. La ciudad tomada por los locos, rodeada, literalmente cercada, acorralada. Dentro de la ciudad, el Alcázar particularmente rodeado, atacado por aire y atacado por tierra, y atacado después por subsuelo, porque en dos ocasiones intentaron volar con minas de Alcázar, que es un episodio aparte en esta gesta. El general Riquelme, que bueno, tiene este nombre que hoy se ha vuelto famoso por el futbolista, es el que tiene el diálogo con Moscardó telefónicamente para preguntarle de qué lado está. Riquelme era hombre de la República, o sea, era rojo, y con él tuvo lugar esta famosa conversación que yo le decía. Lo cierto es que Riquelme le pide que entregue las armas. Lo concreto, más allá de la anécdota, era el pedido de entregar las armas. Y Moscardó le dice: yo no puedo poner las armas en manos de las milicias marxistas. Los nacionales trasladaron bajo el fuego a los heridos que estaban en el hospital. Es un hecho también interesante. O sea, el Toledo Nacional, digamos así, el Toledo Católico, trató de refugiarse todo en el Alcázar, cosa de que la ciudad quedara desguarnecida o quedara vacía, y si los rojos tenían que hacer un estropicio con la ciudad, que lo hicieran, pero la defensa era la defensa del Alcázar. Es para una reflexión esto, ¿eh? Es decir, ¿cómo un pueblo, con una aldea, con una comarca, puede identificarse con un símbolo? Y en este caso un símbolo edilicio. ¿Cómo puede preferir un hombre perder su casa, sus bienes, sus recuerdos, sus viviendas, dejarlo todo, pero que no perezca ese símbolo? Por eso es imposible entender la historia con una mirada materialista. Imagínense que esos vecinos, que eran vecinos sencillos, que dejaban todo, sabiendo que quedaban a merced de los locos, pero preferían ponerlo todo y que no se perdiera la casa. Era más importante el bien común que el bien privado, era más importante la preservación de ese símbolo, que era el símbolo del Imperio Español, de la fe católica centrada, y no la custodia de sus hogares privados. Por eso digo, hoy haríamos todo lo contrario nosotros, haríamos todo lo contrario. Yo recuerdo, salvando la distancia, perdón la digresión, un episodio en la vida de Hugo Bás, cuando Hugo Bás se enteró que iban a quemar las iglesias, porque corrió la noticia el día anterior, los días anteriores. Hubo más que era feligrés de la iglesia de El Salvador, la que todavía está en la calle Callao de Tucumán, se presentó ante los padres jesuitas y se despidió de su familia y pidió permiso para quedarse con los padres jesuitas en tanto durase la amenaza del incendio. O sea, él quería correr la suerte de los sacerdotes jesuitas de la iglesia, que era su iglesia. Y bueno, dejó su casa, dejó sus 10 hijos, dejó su familia y se fue a la iglesia, y ahí se quedó hasta que pasó el peligro. Pero quiero decir cómo, cuando hay una fe auténtica, el hombre está dispuesto a sacrificarlo todo, pero defender el baluarte, defender el bastión, en este caso era el Alcázar de Toledo. Así como trasladaron a los enfermos a la casa, quisieron trasladar a los carmelitas de Toledo. Los carmelitas se negaron también santamente y les esperó un martirio. Los hombres de Moscardó le dijeron: miren, que en horas ustedes van a ser fusilados. Se prepararon para morir y efectivamente llegaron a las hordas rojas. Bueno, lo de siempre, los torturaron, los ultrajaron y después los mataron. Dice claramente que ha tomado el prisionero de Luis y que si no entrega la casa, se lo mata. El diálogo muy conocido está escrito en la guardia misma de la casa de la oficina de Moscardó. Moscardó pide a un reconocimiento, le dice: ¿qué hago, hijo mío? Y lo llama a Luis, dice: nada, papi, se le va a fusilar, no creo, dice Moscardó. Y el diálogo simplemente dice: bueno, si te van a matar, muere como negro. La unidad de Torre, la unidad de España, y efectivamente fue así. la respuesta de Gonzalo es una respuesta paradigmática, es una respuesta ya con el que todo Gonzalo cuenta en las páginas universales, de verdad, ciertamente. Y porque Gonzalo decía, cada vez que lo intimaba a rendirse, ya sea en esta ocasión bueno, o en la reciba, es prefiero que la casa se convierta en su anterior antes que en la correr. Hay que tener una gran pasión católica y española para poder reaccionar de esta manera. El asedio ya era total. No tenía horario, no tenía alimentos, les había cortado la luz, los había cercado por todos los costados. Hacía falta un portal para ir a avisar al general Mola que la Alcázar no se rendía, porque el peor padecimiento que tuvieron los defensores de la Alcázar fue un padecimiento periodístico, no el extrañar. Es decir, hubo un complot deliberado del periodismo para hacerle creer a las tropas nacionales que se habían perdido. La mayor angustia de los defensores de la Alcázar era que las únicas noticias que llegaban a Franco y a Mola era que se habían rendido. Ellos decían, si piensan que nos hemos rendido, y si únicamente les llega la noticia de que nos hemos rendido, en primer lugar nadie nos va a venir a saludar. O sea, aquí vamos a morir todos, nunca va a llegar a un auxilio. Pero en segundo lugar, la tropa se va a desmoralizar porque por su patrón, es un cínico, si cae la Alcázar, si la Alcázar no puede caer. Entonces, Moscardó propuso que un voluntario fuera a buscarlo, persona moral, que le diera la noticia real y verá de lo que estaba pasando. El voluntario fue el capitán Luis Alba Navas, un nombre para recordar. Este hombre era un atleta, un gimnasta, se ofreció ahí, fue disfrazado de comunista, le dio un documento falso, le dio unos pesos, y también consistía en hacerse pasar por marxista y llegar hasta el mismísimo campamento de Mora. La desgracia de la Divina Providencia, que tiene sus secretos, dispuso otra cosa. Un subalterno, uno que había sido subalterno, Monte Luis Álvaro Navas, lo reconoció y era comunista. Entonces lo asesinaron. Y por muerte al capitán Luis Álvaro Navas le entregaron la distinción más alta del ejército español, que es la Cruz Laureada de San Fernando. Tenían que encontrar alguna estrategia para sobrevivir, porque no había mayores alimentos, sobre todo porque era época de licenciamiento de los cadetes en las casas y no había mayores medios de alimentarse. El principal recurso fue matar a los animales que allí se encontraban. Había caballos y había mulos, y iban matando cuatro animales por día para alimentar a las casi 1800 personas. Cuando finalmente la Alcázar fue liberado, quedaba un caballo. También, hasta en eso fue providencial. Otra cosa providencial es que descubrieron que cerca de la Alcázar, muy cerca, había una despensa, un cuerpo que tenía almacenado un saco de trigo. Bueno, fue un milagro, encontraron 2000 sacos de trigo y lo fueron llevando lentamente en sucesivas expediciones nocturnas, y con esos sacos de trigo fabricaban el pan. No había ya en la Alcázar el primitivo, el rústico mecanismo con el que iban haciendo el pan, hasta que bueno, ni siquiera ese mecanismo funcionaba y cada uno se arreglaba para hacer el pan como podía con las bolsas de trigo que había. Acumulando baterías sacadas de los cañones, hicieron andar la RAE milagrosamente, y de esa manera pudieron enterarse de las noticias, puesto que estaban aislados, y con las noticias que se iban enterando, confeccionaron un periódico local que se llamó El Alcázar, del que se hacían copias con una pequeña máquina multicopista. Y ese periódico de Alcázar que traje aquí para que vieran, es una verdadera maravilla. Como en medio de semejante adversidad física se puede tener este temple, este espíritu, estas agallas. Incluso había permanentemente una sección humorística, en medio de las balas, en medio del bombardeo, de la artillería, de las minas, del subsuelo, en fin. Por eso creo que es un imposible hablar de este tema sintéticamente, porque yo lo que tendría que hacer, demorarme y dedicarme a leer este periódico y a comentarlo y a disfrutar lo que acá dice. Uno hace una síntesis y la síntesis es muy imperfecta. La cuestión es que se probó de todo para retirar la casa. Se probó de todo. Y lo último que faltaba probar era volarlo con una mina. El 16 de agosto empezaron las excavaciones, lograron incendiar la casa desde la cual se estaban haciendo las excavaciones para colocar la mina. O sea que el primer intento de minar la casa fracasó. Pero el día 22 de agosto, desde un avión, tiraron bultos sobre la casa. Y claro, todos creyeron que eran explosivos o que se trataba de algo extraño para provocarlos. Y cuando abrieron los bultos había alimentos, medicinas y cartas de Franco, en donde Franco les decía qué es lo que estaba pasando, que resistieran y que iban para allá. Y esa carta de Franco al defensor de la casa, en medio de la refriega, es una pieza de la literatura épica maravillosa. Y en una de las tantas incursiones en esos días de asedio, mueren dos franquistas y sus compañeros no quieren que el cadáver de esos franquistas sean, no quieren que los cadáveres sean utilizados para entrar al público como sabían hacer los rojos, entonces lo rescatan y le dan cristiana sepultura. Otro episodio importante tuvo lugar cuando el comandante Vicente Rojo fue comisionado por la República para visitar a Moscardó. Vicente Rojo, a pesar del apellido, no era rojo, le habían secuestrado a toda su familia, se la habían retenido en Madrid y lo chantajeaban con eso. La misión de este oficial era convencer a Moscardó de que debía rendirse. Cuando llega Rojo y se entrevista con Moscardó, el encuentro es muy intenso y muy emotivo porque habían sido compañeros de armas y no podía Moscardó entender qué hacía este hombre allí tratando de convencerlos de que se rindieran, entregándoles un ultimátum con las condiciones. Finalmente Rojo se quebró emocionalmente, le dijo la verdad, le dijo que su familia estaba retenida en Madrid y que si él no cumplía con esa misión, su familia iba a ser torturada y iba a ser muerto. Lo cierto es que cuando se despidió, Rojo le dijo: vosotros sois los mejores y yo sé que la victoria será vuestra, resistir y resistir hasta el final. Moscardó le pidió un cura, fue la única gracia que le pidió a esta mediación que hizo Rojo. Le pidió un cura, luego Rojo le mandaron un cura pastilero, a propósito, el padre Camaraza, desgraciado, para que mirara los ánimos de los defensores de la casa, esa nota diabólica de mandar un cura que era un hombre vil. Y Moscardó, que se dio cuenta rápidamente de la maniobra del cura, aplicó el César Papismo, que dijo: usted nos da la comunión a todos, nos confiesa a todos, predica el Evangelio y se va. Y así fue. Y fue la única misa que se celebró en la casa. En la casa hay un lugar que recuerda la celebración de la única misa en sus días. El testimonio de aquellos hombres en esa misa es más que emocionante. Hubo dos bautismos y recibieron una absolución colectiva, puesto que en definitiva sabían todos que iban a morir. Otro episodio importante, y va terminando el relato, tuvo lugar el 18 de septiembre, yo estoy sintetizando. Ese día se convocó a toda la prensa marxista internacional, vino de varios países de Europa, porque se aseguraba que ese día la casa se iba a rendir. O sea, habían colocado minas por los cuatro costados e iba a seguir explotando la casa. Bueno, estaba Santiago Grandillo, estaba la apasionada, estaba toda la turba masista. Y lo cierto es que montaron un show y la mina explotó, produjo un desastre en las instalaciones de la casa. A la explosión le siguió un combate durísimo cuerpo a cuerpo que duró toda la jornada. Lo cierto es que la casa no se rindió, siguió en pie. Los rojos fueron desalojados y el teniente Castro Miranda tuvo ese día un acto de arrojo porque arrancó la bandera roja que habían colocado los marxistas y volvió a poner en lo que quedaba en la ruina de la casa la materia española. Muchas muertes quedaron en el camino después de esta explosión terrible. 800 personas quedaron en condiciones de poder combatir, del total que había. Y en realidad 400 personas solamente estaban en esas. No sabía ya más qué hacer para que las casas se rindieran. Habían probado todo: el ataque por subsuelo, el ataque por tierra, el ataque aéreo, y todo combinado. Pero finalmente la rociaron con gasolina todo, se quema todo, se acaba todo. Y bueno, cuando estaba en el operativo final, digamos, de incendiar todo y destruir todo, llegaron por tierra y por aire las fuerzas nacionales y el alcázar fue reconquistado. El día 28 de septiembre llega físicamente al alcázar el general Varela, que estaba al mando de la columna de rescate, y al día siguiente llega Franco, que le coloca la cruz laureada de San Fernando en el pecho a Mojardo, y tiene lugar ese famosísimo diálogo que ustedes conocen, que no había más que diálogo de una formalidad militar, pero una formalidad militar que en aquellas circunstancias tenía una dimensión especial. Don Mojardo, después de todo lo que había pasado, le dice, sin lograr en casa. Es decir, es una fórmula militar. Pero, te repito, Villa, en esas circunstancias, tenía una dimensión muy especial. Habían estado resistiendo más de 60 días, habían sido víctimas de todo tipo de ataques cruelísimos, él había perdido su hijo, y sin embargo tuvo el temple hispánico e imperial, guerrero, de decirle a su jefe, aquí no ha sucedido nada, sin novedad en Chancasa. Bueno, estos son los principales episodios que yo les puedo contar. Hay un montón de cosas que quedan en el tintero, entre otras nada menos que contarles la vida de José Antonio y que fue de la fundación de la Falange. Pero bueno, si a ustedes me invitan a una comida, hablamos de José Antonio y de la Falange, que hay muchas cosas para hablar. Y también, es un episodio maravilloso, ¿no? Es un episodio francamente maravilloso. Hay mucho escrito sobre el caso, hay mucho escrito sobre este tema. Creo que vale la pena acercarse a esta página de historia. Y bueno, si alguna vez pueden ir a Toledo, realmente ahí está el caso esperando. Yo no traje la foto, había un libro que tenía el antes y el después, ¿no? Tenía las fotos de la casa antes, como quedó. Día de incendio 70. Intento de asalto 8, ataque de avión 30, bomba de avión 500, lata de gasolina arrojada del avión 35, ataque con gases lacrimógenos del avión 2, botella de líquido inflamable 200, incendio por avión y cañón 10, o sea, los ataques que recibió al caso, ¿no? Mina 2, hornillo 2, día de mayor disparos 472, fuerza combatiente 1100, muertos 82, heridos 430, contusos 150, desaparecidos 77, desertores 30, hombres fallecidos 5, suicidados 3, total de bajas 59. nacieron dos criaturas y fueron bautizadas allí. Van a mujeres y niños por accidentes, ninguna. Muerte natural, dos señoras de más de 70 años. Nacimiento, un niño y una niña. Ganado, 97 caballos, 27 mulos. Quedan un caballo y 5 mulos. Material incluido, todo. Enfermería, nula. Quedó nada. Impresionante esa cifra. ¿Sí? ¿Están hablando de la guardada en todo el mundo? Sí, la casa tiene 3 suelos, creo. Sí, 3. No, es impresionante, es un edificio, es una cosa circular, es una cosa impresionante. ¿Y qué es la casa? La casa era la escuela, como si hiciéramos hoy el Colegio Militar de la Nación. O sea, era el colegio militar. Español, creo que funcionaba en ese edificio griego de la época de Carlos Lindo. ¿Sabes? Una fortaleza. Y es otro aspecto de una fortaleza medieval, bastante sin poner. Cuando va entrando a Toledo, se divisa el perfil de la casa y ya se queda. Bueno, es que realmente Toledo es una ciudad que no se puede creer, no se puede creer. Parece hecha para una época de uno de los que gloria de la cristiandad que hoy como ya no existe, y como que es tan grande, es muy emocionante visitar los medios, es muy emocionante. La catedral, por ejemplo, es algo muy desafiado, es una cosa es imponente. Ustedes se imaginan, por ejemplo, una basílica grande, y como puede ser la cristal. Y bueno, no voy a decir que comparado con la de Toledo es una nave, pero la basílica de Toledo no es tan grande, es chica comparado con la catedral de Toledo, chica. La proporción es como si la basílica de Toledo fuera una especie de parroquia, digamos. Es enorme la catedral de Toledo, es enorme. Uno puede estar días en el tema de allí que no termina de recorrerla y de conocerla. No, vale la pena, o sea, que igual si acertamos un banco en el programa. Es un pequeño. No, sí, valía la pena, ¿no? Valía la pena y hacer así, valía la pena. Bueno, entonces les dejo esto. Por temor de flor. No sé si hay alguna pregunta o algo así, supongo, no sé. Pues en el contexto de España, así, si se perdía Toledo como ciudad, digamos, ¿se puede llegar a perder la gana por eso o no? No sé. No, una vez más. ¿Cuál te ves como la ciudad que más tuvo influencia contra, en la lucha contra el marxismo? No, la ciudad clave era Madrid, ¿no? O sea, el día que llega a Madrid, la tropa nacional en la guerra se ganó. El foco era la capital, Madrid. Lo que pasa es que Toledo tenía altísimo valor histórico y simbólico. Pero con los, digamos, con los comunistas que hubo juicios. Bueno, sí, lo que dice el común de la gente, o sea, de asesinato, y eso no es cierto. O sea, los votos que hubo del lado rojo fueron durante la guerra. Que a mí me digan que hubo miles de muertos, es cierto, pero hubo miles de muertos durante la guerra. Pero no hubo miles de muertos después de la guerra. Eso era una verdad. Y lo que sí hizo fue ofrecer base a los caídos para que los cadáveres fueran enterrados en común bajo el mismo techo. Y todos aquellos familiares muertos del lado marxista que se acogieron a esa benevolencia están enterrados en los caídos. Ahora que después, durante los años del régimen franquista, cuando había acciones terroristas, los terroristas eran enjuiciados y eran matados, que estaba vigente la pena de muerte, eso es cierto. Te digo que por ejemplo caían prisioneros en la batalla, ellos iban a la cárcel. Bueno, hubo de todo, o sea, hubo juicios sumarios según los casos, hubo encarcelados, y sí hubo ejecuciones. pero las ejecuciones fueron consecuencias de los actos de guerra legítimos. Bueno, pero si no, yo en esto soy bastante, que soy fruto cuando hay una cosa así, así que no, yo me lo oculto. Yo digo de lo que dije, la verdad, o sea, hubo ejecuciones, pero como consecuencia de los actos de guerra. Y sí, después de la Constitución, no, pero que si no hubo actos de represalia, y eso es verdad, no hubo actos de represalia. No hubo actos de venganza específico dirigido contra tal cual. Hubo ejecuciones que tuvieron lugar como consecuencia de la guerra y durante la guerra. Ahora que después, durante los 40 años del franquismo, cuando agarraban un marxista, infragante, o no, lo mataban, ¿cierto? Eso es cierto. Ahora, otra cosa no se puede pedir. Y los últimos, las últimas muertes fueron las que aplicó Franco antes de morir en 1975, de su miembro de la ETA, que es el campeón 5, que todo el mundo pedía por ellos, todo el mundo pedía por ellos, lamentablemente hasta la iglesia pidió por ellos, y bueno, se mató igual. ¿Qué fusilaron? Pablo VI, y con Garrón de Vil, en un caso con Garrón de Vil. ¿Con qué? El Garrón de Vil, que era el Garrón de Vil era un... es una horca con un torniquete, ¿no? Se apretaban así, ¿sabes? Sí, en la época de Franco se aplicó el Garrón de Vil. Yo no sé el Garrón de Vil, el heredero de la Garrón de Vil. Tomando Garrón de Vil. Sí, sí. No, eso sí, eso sí. ¿Por el mismo precio? ¿Por el mismo precio? ¿Por el mismo precio? El Garrón de Vil era terrible, pero lo aplicaba.